Capítulo 27. La liberación de Israel. Ese día el Señor castigará con su espada poderosa, terrible y grande, a Leviatán, la serpiente huidiza y sinuosa, y matará al monstruo que está en el mar. Canten ese día al viñedo delicioso. Yo, el Señor, soy quien cuida de él, lo riego continuamente y lo vigilo día y noche para que nadie le haga daño. No estoy enojado, pero si solo me diera espinos y malezas, entonces yo les haría la guerra y los quemaría todos juntos. Porque el que busque mi protección, que haga las paces conmigo. Sí, que haga las paces conmigo. En el futuro, Jacob echará raíces, Israel retoñará y florecerá, y llenará todo el mundo con sus frutos. ¿Acaso Dios ha golpeado a Israel como hizo con los que golpeaban a este pueblo? ¿Acaso ha permitido que mueran israelitas como ha hecho morir de los enemigos de Israel? Lo castigó con el destierro y lo expulsó con un soplo terrible como cuando sopla el viento del oriente. El pecado de Jacob se perdonará completamente siempre y cuando pulverice como si fuera de cal todas las piedras del altar y no deje en pie ni uno solo de los postes de Aserá ni de los altares de incienso. Porque la ciudad amurallada está en ruinas, abandonada y sin habitantes, como el desierto. El ternero pasta ahí, se echa a descansar y come ramas. Cuando las ramas se secan, se quiebran, vienen las mujeres y encienden fuego con ellas. Por ser este un pueblo que se niega a entender, su creador no tendrá compasión. El que lo formó no tendrá piedad de él. Ese día el Señor reunirá a su pueblo, desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Él los recogerá a ustedes, israelitas, uno por uno. Ese día, al sonar de una gran trompeta, los que estaban perdidos en Asiria y los que fueron desterrados a Egipto vendrán a adorar al Señor en el Monte Santo, en Jerusalén.